alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende, ojalá duende Garnica. Con la gran Mercedes Sosa estamos recibiendo a nuestro compañero en el llamado viejo continente. No sé si anda todavía por el Reino Unido o está de vuelta en España o dónde. Él nos contará. Jorge López Ave, buen día. Buenos días. Después de audiencia, Hernán. Bueno, después de unos días en Austria que tuve que hacer una cosa de trabajo, estamos otra vez por aquí. Y bueno, dispuestos a conversar un rato sobre lo que está ocurriendo en Europa. Cierto, bueno. Jorge, por unos días esta semana en las referencias internacionales de los medios, también acá fue noticia Noruega, ese país nórdico del que se habla poco, pero que tuvo novedades políticas importantes. Noruega, pues sí, efectivamente. Noruega es un país casi maravilloso, diría. Yo he tenido la suerte de estar... Y te cuento que es un país maravilloso, casi maravilloso, porque lástima que los matan los casi 9 meses de oscuridad casi absoluta, donde te claro. Se oscurece la laguna al mediodía y algunos meses no sale el sol, ¿no? Claro. Quitando eso, creo que es demasiado importante. La verdad es que Noruega tiene un poder adquisitivo impresionante y sobre todo unos paisajes memorables. Para el que conozca, por ejemplo, por comparativamente Bariloche, es un Bariloche detrás de otro, es constantemente, ¿no? Y es un país fabuloso. Como decís bien, hubo elecciones en Noruega y, bueno, ganó la socialdemocracia, el centro izquierda, y lo que hace es completar un mapa de los países escandinavos, donde en este momento, después de esos resultados electorales, todos los países escandinavos pasan a tener gobiernos de centro izquierda, con características distintas en cada uno de ellos, pero pone, por ejemplo, en el caso de Noruega, ha habido alguna cuestión interesante, por ejemplo, pese a que hubo muchísimas movilizaciones con el tema del cambio climático y el tema de las energías fósiles como el petróleo, hubo, como digo, en estos meses anteriores muchísimas movilizaciones, se creía que el Partido Verde iba a conseguir un resultado espectacular, pero no fue así, y eso que las encuestas le estaban dando datos importantes. Lo cierto es que lo asumió ese electorado, gran parte del Partido Laborista, el Partido Socialdemócrata, y también que se llaman así directamente Rojos, que es una coalición comunista que dio un poco la sorpresa a los medios de comunicación, superó el umbral mínimo para acceder al Parlamento y entraron con fuerza con nueve diputados, lo cual conmovió el ambiente noruego porque, como digo, por el poder adquisitivo y por la realidad noruega no pareciera que una coalición comunista, aparte con ideas muy claras, muy solidarias con Cuba, etcétera, etcétera, accede al Parlamento. Como digo, el mapa queda en los países escandinavos, todos en gobiernos socialdemócratas, que de alguna manera retrotrae a aquellos años 60 y 70, donde la socialdemocracia gobernaba todos esos países, en especial Suecia y en especial luego con la llegada al poder de Olof Palme, que bueno, que dentro del espacio de centro-izquierda consiguieron varias cosas, es decir, dentro siempre del sistema capitalista, pero la verdad es que consiguieron cosas notorias desde el punto de vista de adquisición de derechos. En ningún momento, y Olof Palme es un ejemplo clarísimo, tuvieron una posición anticomunista cuando existía la Unión Soviética o los países del Este, sino todo lo contrario, intentaron en esa Guerra Fría permanecer al margen. Y bueno, después de un periodo, llamémosle oscuro, donde las derechas fueron ganando terreno, quizás por aquello del poder adquisitivo que decíamos antes de la gente, y el sentido de la propiedad, etcétera, etcétera, lo cierto de verdad es que el centro-izquierda en Noruega y, como digo, en todo el resto de los países escandinavos son gobierno, y bueno, esperando las alianzas que se puedan hacer. No soy muy optimista con el hecho de que el Partido Laborista noruego pueda gobernar con rojos, con la coalición, como digo, comunista, porque de hecho ellos han tentado ya a organizaciones, digamos, que han tenido representación parlamentaria, pero ubicada más en el centro ideológico, para conformar gobierno. Sea como fuera, a veces hay que medir las cosas por el disgusto de la derecha, y trasciende que la Unión Europea, que se ha perdido un bastión importante desde el punto de vista, no tanto poblacional, porque Noruega tiene pocos habitantes relativamente, pero desde el punto de vista estratégico, ¿no? De que los países escandinavos temen de que puedan adquirir otra vez eso que decía de cierta independencia dentro del marco de la Unión Europea. Sí, estaba recordando también dentro de ese cuadro que pintás, que es uno de los países que ha participado como la OTAN en la ocupación de Afganistán, por ejemplo, Jorge, ¿no? Era casi obligado, sí, en la OTAN. Sí. El permanecer en la OTAN no tienes margen. Claro, es decir, claro. Es sí o sí. Hay una serie en Netflix que se llama Nobel, que retrata eso, está muy buena la participación de Noruega en Afganistán. Bueno, y a la vista de los resultados electorales es evidente de que existía un descontento grande con esa participación, y forma parte también junto, claro, cada país tiene sus inquietudes, ¿no? En el tema del cambio climático y las movilizaciones han podido con el gobierno, sin duda alguna. Siempre hay casos de corrupción, no se salva ningún país, etcétera, etcétera. Pero Noruega, por sus características geográficas, es un país extraordinariamente afectado por el cambio climático. Tengamos en cuenta que toda la zona norte es hielo y glaciares, y el cambio climático está provocando un derretimiento, de que se derritan las zonas nortes paulatinamente, pero constantemente, y eso altera total y absolutamente el clima en todo el país. Eso ha generado una gran preocupación y ha sido el centro de la campaña. Es decir, no ha sido ni siquiera la OTAN, ni siquiera la corrupción que la ha habido, sino el tema del cambio climático. O sea, es donde estaban todos los candidatos y aquellos que tuvieran una posición más radical sobre el tema, porque los verdes es verdad que se manifestaron, pero luego querían conciliar mucho, etcétera, etcétera, y el electorado lo castigó, le fue mal en ese aspecto. Claro. Bueno, sigamos este recorrido por Polonia. Ahí vamos, nos vamos casi como que al otro extremo, ¿no? A nivel político, Jorge. Sí, claro, Polonia, como sabemos, junto con Hungría y Bielorrusia y Ucrania. Ucrania, Polonia y Hungría forman el triángulo, digamos, de más agresivo, con gobierno de extrema derecha, y más agresivo, por tanto, hacia Rusia. Polonia comparte frontera con Bielorrusia y es desde hace mucho tiempo, para la OTAN y Estados Unidos en particular, una base de operaciones. Es decir, Polonia está jugando ese triste papel de ser una base militar constante de Estados Unidos, con muchísimos miles de soldados norteamericanos y la disposición absoluta del ejército polaco para hacer cosas como la que han hecho en estos días, que es movilización de un gran cuerpo operativo militar hacia la frontera de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque Bielorrusia es aliado de Rusia y por tanto ellos están en esa geopolítica que a veces digo que es interesante mirar el mapa de acorralamiento de Rusia y que no tenga, digamos, posibilidades de, no ya de expandirse, sino de acosar, ¿no? Uh-huh. La OTAN está jugando un papel decisivo. La OTAN, como sabemos, es el brazo armado capaz más corrosivo del mundo. Y bueno, está Polonia sirviendo de plato para poder ocupar toda esa zona y agredir a Bielorrusia. Uh-huh. Los medios de comunicación occidentales entran a jugar un papel importante. Entonces hablan constantemente de la agresión de Bielorrusia. Pero la realidad, digamos, palmaria, es que es Polonia, que es Ucrania y que es Turquía los que están haciendo una especie de zapa al territorio ruso, ¿no? Claro, claro. Sí, eso va a haber que estar atento a un punto de tensión permanente. El Reino Unido. Aparte de los movimientos de tropas que nos recuerdan, Hernán, a otra época, ¿verdad? Diciendo movimientos de tropas, parece que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Yo chequeando esta noticia hace un día o dos, decía, pero hasta las imágenes de Euronews, etcétera, se parecen demasiado a lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que el avance de los nazis hacia el este, ¿no? Es casi igual, cambian los protagonistas un poco, pero es un operativo bastante similar de tropas, ya digo, desde Bielorrusia, Turquía, Polonia, países bálticos, como Estonia, Letonia, Lituania, de hacer un círculo en torno, un círculo agresivo en torno a Rusia, ¿no? Claro, que esa es otra estrategia que no es nueva, pero que aplica a Estados Unidos y sus aliados. No, es difícil imaginarse una conflagración abierta contra Rusia desde Estados Unidos como tal y sus aliados, sino que hacen... No, utiliza peones. Exacto, esas guerras de desgaste a nivel regional, focalizado, ¿no? Por cierto, ya que nombras a Estados Unidos, y bueno, aunque no tiene que ver directamente con Europa, hace unas horas han tenido que reconocer que la última matanza con drones, recordaremos, que provocaron en Afganistán, con 10 muertos, 7 de ellos niños, repito, fue un error. Es decir, fueron tantas el cúmulo de, digamos, de pruebas que la propia prensa norteamericana puso sobre la mesa, en imágenes, etcétera, que al cabo de los 4 días ha salido los responsables del gobierno norteamericano a pedir perdón y a decir que fue un error de que estaban buscando a una persona, bombardearon con un dron, mataron, que se sepa, a 10 personas, lo que está confirmado es que hay 7 niños. Y bueno, no pasa nada, no hay una sola crítica de ningún país occidental, nadie pide explicaciones a ningún embajador, etcétera, etcétera. Es un poco la impunidad del imperio, ¿no? Exacto, sí. Tremenda gravedad de esos hechos y como vos decís, con total impunidad. Bueno, Reino Unido, que anduviste hace poco por ahí, ¿qué hay preocupación con el tema COVID, Jorge? Hay cambio de reglas. Han limitado por la presión del sector turístico, fundamentalmente, y sobre todo porque hay un ambiente enrarecido, Hernán, porque hay cosas que no están saliéndole bien al gobierno. Por ejemplo, hay cierto, no podríamos tanto desabastecimiento en los supermercados, pero sí ausencia de algunos productos, llamémosle, importantes. Y hay un clima enrarecido y cierto malestar social. Ha decidido el gobierno quitar algunas de las restricciones que tenían con respecto a la entrada al país y a la salida. Y bueno, lo que eran pruebas de antígenos, de PCR, y eso le han dado un cambio absoluto para facilitar el viaje de millones de personas que se desplazan a o desde el Reino Unido. Viene acompañado, como digo, con unas cuestiones como del desabastecimiento. Calculas que hay una demanda, y es importante el dato, porque es un dato económico, laboral importante. Hay una demanda de casi 60.000 camioneros en el país. Es decir, están pidiendo camioneros por toda Europa, claro, para que vayan allí a trabajar, porque los productos que venían de la Unión Europea, que a su vez venían de África o de América Latina, han dejado en buena medida de aparecer en el Reino Unido. Están tardando muchísimo. Hay empresas que no tienen trabajadores para manejar los camiones. Hay imágenes, por ejemplo, fábricas, de industrias, de camiones, donde hay 1.000 camiones, de los cuales 700 están parados porque no tienen camioneros. Y la verdad es que ese clima ha provocado que la industria turística, al fin y al cabo todo se mueve por un tema económico, haya presionado, y de qué manera, para poder, digamos, quitar fuerza a las medidas coercitivas que utilizaba el gobierno británico con el tema del COVID. Yo creo que lo dijimos hace unos días del tema de Dinamarca, cuando Dinamarca, como saben, ha quitado cualquier tipo de control, no hay tapabocas, no hay ya distancia social, es decir, ha vuelto a la normalidad, llamémosle. Y cuando un país de la Unión Europea, Hernán, vuelve a la normalidad, es un contagio absoluto, porque no están, las fronteras no, afortunadamente no tienen muros enormes de acceso, entonces los propios dinamarqueses se mueven y hay gente que va allí, entonces se produce una situación casi incontrolada. Lo que demuestra también es que el COVID ha bajado aparentemente de peligrosidad y rápidamente los movimientos económicos han aparecido para decir acá estamos. Claro. Y el turístico es uno de ellos. Claro, claro. Lo podemos ver en cualquier, en el aeropuerto, por ejemplo, en cualquier aeropuerto, los cuatro que tiene Londres, en el de Heathrow, que junto con el de Frankfurt, son los dos aeropuertos con más tráfico aéreo. Yo creo que cada 11 segundos sale o entra un avión. Uh-huh. Es sencillamente impresionante, ¿no? Entonces las pantallas de Heathrow, el que haya estado y lo haya visto, son tremendas porque cada 4 minutos cambian los 180 vuelos que están llegando y los 180 vuelos que están saliendo. Es decir, esos aviones estaban llegando semivacíos o saliendo semivacíos. Eso es lo que la industria turística está intentando en este momento resolver, ¿no? Ese factor que mencionabas lo hemos visto en la prensa, de la falta de trabajos, o mejor dicho, de puestos de trabajo no ocupados. ¿Cómo se refleja? Es impresionante. Lo mismo está ocurriendo, nos decían, Estados Unidos, Canadá, de que los trabajadores prefieren acogerse al seguro de desempleo, ¿no?, o a otras prestaciones, y se refleja, por ejemplo, en los supermercados desabastecidos, ese tipo de cosas. Efectivamente, el tema es muy sencillo de entender. Digamos que las luchas laborales y las leyes han hecho posible que un trabajador, una trabajadora que va al seguro de desempleo, mantenga durante un tiempo, de acuerdo a lo que haya, digamos, cotizado en la Seguridad Social o al Estado, pero durante un tiempo, que a veces puede ser 1 año y medio, 2 años, un sueldo suficientemente digno como para que esté muy cerca de lo que se gana trabajando. Es decir, si cobras $900, por decirlo así, en el seguro de desempleo y 1.200 trabajando, la ecuación no, es decir, ocurre que la gente se queda en su casa. Es decir, que la culpa no la tiene la ayuda estatal, o más que la ayuda, lo que te dan por el seguro de desempleo. La culpa la tiene que se han ido rebajando muy mucho los salarios. Entonces ha llegado un punto que están muy, muy poco distanciados el salario del el seguro de empleo. Y claro, eso se nota. Eso se nota en que hay gente que dice, yo por qué voy a ir a trabajar de 8 a 5 de la tarde si gano 200 libras menos que trabajando que quedándome en casa, ¿no? Claro. Es un problema social y laboral importante, y que los sindicatos británicos, la United Trade, están forzando a una subida importante de los salarios para que no de rebajar la ayuda a los desempleados, que es lo que quiere la derecha, uh-huh, sino al contrario, de subir el salario a los que a los trabajadores. Esa es un poco aquí la cuestión. De todas maneras, hay oficios, como decía antes, la de camioneros, que aparecen los carteles por todos lados de que se necesitan camioneros porque tienen productos para trasladar desde España o desde Italia o así, y no hay quien lo haga. Y de hecho, por culpa del Brexit, en la frontera, digamos, del Canal de la Mancha, en el lado británico, se habían preparado unos controles muy férreos de qué tipo de producto, y detener, por tanto, los camiones hasta un día entero para vigilar la mercancía, para ir filtrando y tal. El gobierno ha decidido que no, que el camión que entre sigue de largo. Es decir, que no haya atasco ni nada, porque es que están haciendo falta en todos los supermercados productos, ¿no? Tremendo. Bueno, sigamos por Turquía, Jorge. Sí, una terrible noticia que Botun, uno de los dirigentes históricos de junto a Ocalan del Partido del Trabajo Kurdo, el PKK, uh-huh, fue asesinado por una banda fascista turca. Y bueno, la noticia no es nueva en el sentido de las agresiones que el gobierno turco y sus bandas de mercenarios fascistas contra los kurdos. Es ya muy vieja, lamentablemente. Lo que sí es un alto dirigente y muy importante, de hacía las veces casi de máximo líder del PKK, y ha ejercido un comunicado, ha emitido un comunicado el PKK muy duro de que va a existir venganza, y ya la ha habido. Es decir, hace unas horas hemos sabido de un contacto que hubo con militares turcos y fueron ejecutados 5. Uh-huh. Es decir, se recrudece la guerra. La izquierda, más izquierda de Kurdistán, kurda, le ha pedido a organizaciones como el HDK, que son más socialdemócratas y que participan en el parlamento turco, que se retiren, que no sigan con el juego del gobierno de Erdogan. Y tenemos en cuenta que el pueblo kurdo es como poco un 25% de lo, o capaz que más de la habitantes de la población de Turquía, por tanto ellos eligen diputados y eligen a pesar de Erdogan. Pues evidentemente las fracciones armadas del PKK ha solicitado a sus compatriotas kurdos que no participen más ya en las instituciones turcas, porque bueno, dejan caer que se viene una guerra insurreccional importante. Ha dolido mucho al PKK y al pueblo kurdo el asesinato de este dirigente de Botut, y bueno, estaremos atentos a las próximas semanas, porque es decir, va a haber movimientos, y va a haber movimientos también porque recordemos que el Kurdistán abarca varios países actuales como Irán, Siria, Turquía, pero la historia más represiva se está dando sin duda en Turquía. Bueno, y dejamos para el final a Francia, donde está estallado una crisis de relacionamiento. Retiró a sus embajadores en Estados Unidos y Australia, o sea, los llamó a consultas, ¿no? Entre aliados occidentales. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Pues muy sencillo, el gobierno francés y el gobierno australiano habían firmado un acuerdo económico para que Francia construyera o le construyera a Australia una serie de submarinos. Era una operación financiera, ojo al dato, de 56 mil millones de euros, es decir, más de 60 mil millones de dólares, lo cual significaba cerca de 30 mil puestos de trabajo en Francia. Uh-huh. Y al parecer, según el gobierno francés, estaba firmado y decretado, pero aparece Estados Unidos en medio y hace una oferta mejor a Australia. Y Australia en las últimas horas ha decidido que los submarinos de propulsión nuclear que tenían pensado hacer Francia, los va a hacer Estados Unidos. Francia ha reaccionado de un modo terrible, es decir, enérgico, no solo por la llamada consulta de los dos embajadores de Australia y Estados Unidos, sino lo propio que han dicho, ¿no? Diciendo bueno, que han atacado duramente el gobierno francés, y por eso es noticia, y por eso queríamos destacarlo, sí. Porque recordamos que son aliados occidentales, participan en la OTAN, se quieren mucho, etcétera, etcétera, Francia y Estados Unidos. Pero le tocaron el bolsillo y han saltado, francés que le acercan un micrófono, ajá, es para relajar a Biden, compararlo, dice que es peor que Trump, cosas así, ¿no? Es decir, no estaba previsto en la economía francesa este desaire, y bueno, sin duda la diplomacia norteamericana, que desde siempre se caracteriza como país imperial que es, en la presión de todo tipo, ejerció sobre el gobierno australiano, y el gobierno australiano ha cambiado, digamos, de socio a la hora de la construcción de los submarinos. No es un tema menor, porque en las economías es donde se cocina todo, ¿no? Y la verdad es que para Francia, y nada más hace falta ver la cara de los ministros, no solo del ministro de Defensa y el ministro de Economía, y se espera para el lunes de mañana una comparecencia multitudinaria del mismísimo Macron para dar su punto de vista, y bueno, en estas horas se estarán negociando a ver hasta dónde pueden llegar, si por lo menos parte de esos submarinos se pueden hacer, pero la apuesta de Estados Unidos, como digo, es firme y dura para llevarse la fabricación de los submarinos a Estados Unidos. Sí, y Estados Unidos está haciendo una apuesta fuerte sobre Australia ahí, apuntando a China, ¿no? Australia que se ha beneficiado durante años de un relacionamiento comercial con China, pero ahora Estados Unidos está presionando para distanciarlos, ¿no? Claro, Estados Unidos ve en China el gran enemigo, sobre todo desde el punto de vista, como lo de político ya estaba asumido, pero sobre todo estos últimos años, económico, y allí donde donde establece China algún tipo de relacionamiento con algún otro país o cualquier otra empresa, Estados Unidos, si puede, intenta hacer cortocircuito. Para terminar, sí me gustaría decir, porque tampoco ha salido mucho en los medios, y a veces hemos hablado de Malí, de este país africano, estos días, y por eso no ha salido mucho, ha habido grandes manifestaciones en Malí para que vengan los rusos. Es decir, digamos que Francia tiene ocupado el gran parte de lo que es el territorio, y había un destacamento ruso que guardaba las fronteras, etcétera, etcétera. Ante la posibilidad de que Francia le exija a Rusia que se vayan los rusos, como decía la prensa francesa, ha habido increíblemente, porque es un tema que nos agarra como muy lejos, manifestaciones de miles de personas en Malí que pedían lo contrario, que se vaya el invasor francés y que vengan los rusos, lo cual fue tapado inmediatamente por las grandes cadenas comunicativas, porque eso no es políticamente correcto, ¿no? Por eso me gustaba acabar la locución con esa noticia, ¿no? Muy bien. Jorge, como siempre, un gusto escucharte. Sabemos que esto es muy esperado, este espacio de los sábados, por la audiencia, y que nos van llegando comentarios. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto como siempre. Bueno, estamos a la orden e intercambiando información que creamos importante durante la semana. Un saludo para la audiencia y para los compañeros de la 36. Abrazo, hasta pronto.